Blum en la mañana de radio hoy, porque está por la provincia de La Pampa, está en la ciudad de Santa Rosa y, si no me equivoco, esta noche se está presentando en Black Bar para tocar en vivo y para compartir algunas de sus canciones. Nico, ¿qué tal? Buen día. Seba González te saluda. Hola, Seba. ¿Cómo estás? Buen día, che. Bien, un gusto saludarte. Qué bueno que estés por acá. Igualmente. Por La Pampa. Sí, extrañaba, la verdad, un montón y estoy muy contento. Ya estuve viendo algunos amigos y... era un viaje que me debía hace tiempo venir, volver acá, a La Pampa. Bueno, hoy te estás presentando en vivo, ¿verdad? Hoy voy a estar, sí, en Black Bart, a la noche, a las 9 de la noche. Voy a estar trayendo, en realidad estoy presentando a Avechuchos, que es una cajita con una serie de tarjetas. Es parte de un proyecto editorial que se llama En Otro Orden de Cosas, que tenemos con un amigo, que editamos poesía, fotografía, varias cosas en este formato medio peculiar. Y este séptimo número es como una especial que está toda dedicada a un solo autor, que en este caso soy yo, donde hay poesías, hay letras de canciones, hay algunos juegos y también hay música para descargar. Digamos, hay collages digitales, también hay, bueno, una serie de... cuestiones pintorescas que sirven de excusa también para difundir la música y las otras cosas que hago, porque ya el formato disco, digamos, que queda un poco antiguo y nada, me dice ese gusto de poder editarlo de esta manera. Bueno, es como una necesidad, es cierto, ¿no? Hoy en día para el músico tratar de buscar propuestas innovadoras, recurrentes, originales, ¿no? Para bueno, sí. Llegar de otra forma. Sí, sí, pues en realidad la difusión hoy por hoy ya no pasa por el disco, o sea, la difusión de la música que uno pueda hacer, nadie escucha ya discos y también apuntar al objeto como algo de valor, como esto de las tarjetas también está bueno porque las tarjetas pueden circular, no es algo estático, uno puede regalarle a alguien un poema o no sé, o lo que sea. Digamos que de cierta manera es pintoresco y también está bueno porque un poco puedo mostrar un poco más el espectro de todo lo que hago, que no es solo las canciones. Perfecto. Bueno, todo esto se podrá conseguir hoy a la noche. Hoy a la noche voy a llevar, sí, estos Avechuchos y voy a estar cantando mis canciones, poemas propios y ajenos, voy a estar leyendo alguna cosa, seguramente haya algún invitado porque porque lo necesito y porque lo quiero, porque hay mucha gente que tengo ganas de ver y van a estar ahí presentes con su arte y su amistad, que es casi lo mismo. Muy bien, invitados músicos, ¿no? Gente que va a subir a tocar con vos. Yo creo que más poetas que músicos, pero sí, músicos también. Vamos a ver qué nos depara la noche. que siempre es un misterio, ¿no? Es la pregunta siempre que, es un misterio. Y te diría que es la pregunta que se hace la mayoría en algún momento, tipo 8, tipo 8, 8 y media, es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos depara. A ver qué nos ofrece. Es así, sí, es así. Nico, ¿hacía cuánto que no venías por La Pampa, que no estabas por acá? Y yo creo que 4 o 5 años, fácil. La última fue ahí con, si no me equivoco, fue en el Teatro Español con el Cuarteto Cedrón, que se armó después hay como un especial de toda escultura que cuenta un poco esa fecha, que fue muy, muy linda, en el Español. Con Rojo Estambul y el Cuarteto Cedrón, y después ya no volví. Me dediqué a tocar solo y a armar proyectos y demás, y por motivos diversos ya no volví. Muy bien, bueno, el Cuarteto Cedrón, ¿no? Con el Tata Cedrón, que sí, es un maestro absoluto. Teníamos ahí el proyecto en esa época tocábamos los dos cuartetos juntos y por momentos por separado. Y después terminamos haciendo espectáculos en Buenos Aires y entre otras cosas. Así que sí, fue una linda época esa. ¿El repertorio que tenés pensado es mayormente de tangos? No. El repertorio en realidad es, particularmente es cancionístico. El tango me atraviesa en general porque es lo que escucho, es lo que me gusta, pero los géneros son un poco difusos en las cosas que yo hago. En general hay tango, quiero decir, puedo hacer algún tango, pero no es tango lo que toco. Hay canciones griegas, hay poesías musicalizadas de Cortázar, de Bustrias o de Girondo, de Lorca, y también hay canciones mías y poemas míos musicalizados. Digamos que trato de no aburrirme dentro de las posibilidades. Bueno, esto es algo que por ahí habíamos conversado ya en alguna oportunidad anterior, sí. Pero está bueno refrescarlo por ahí para quien no conozca, para quien no esté al tanto, ¿no? Una de las características de tuyas, una de las características de Nico Blum es justamente esta, la de musicalizar poesías. Sí, señor, sí. Va por ahí un poco el... Y no solo musicalizarlas, sino también tratar de abordarlas desde todo lo que uno pueda abordar. Por eso este avechucho que, por ejemplo, ahí encuentran poesías que tienen, cada tarjeta tiene un diseño particular, ad hoc, digamos, para el poema. Entonces está esa cuestión de la poesía escrita. También leo poesías o las trato de compartir con la gente que viene. Las canto y, bueno, con Orquesta Espantapájaros también hay otra perspectiva más que es... leerla y al mismo tiempo componer una música instrumental arreglada para esa formación en base a la poesía. Tratar de alumbrar como distintas aristas de cómo uno puede leer la poesía, que es, en realidad, la poesía permite eso y es maravilloso. O una lectura poética de las cosas permite eso. ¿De dónde viene la palabra el avechucho, que venís mencionando? ¿Es algo del lunfardo? ¿Es un lunfardo? Sí. ¿Es un...? No, es una palabra que no es de ningún argot, según tengo entendido. Yo tengo mi blog donde subo poemas, se llama avechuchos.blogspot.com, pero es una palabra que me llama mucho la atención, es polisémica claramente, o por lo menos yo la veo así, pero su significado literal es un pájaro feo. Y me llama la atención por muchos motivos. Primero porque no hay una palabra para decir que un gato es feo o un perro es feo, o para categorizar así cualquier otro animal, pero sí un pájaro. Entonces, la necesidad de nombrar la fealdad un animal como el pájaro ya me llamaba la atención. No existe el perro chucho, es cierto. Claro, el perro chucho que bien podría existir no existe. Entonces me preguntaba en un rapto de cursilería, ¿es acaso posible que un pájaro sea feo? Esa era una de mis preguntas. Y lo segundo me lo respondió un poema de Leopoldo María Panero, justo cuando lo estaba terminando, Los Avechuchos, que termina diciendo, solo es hermoso el pájaro cuando muere, fulminado por la poesía, o algo así. Muy bien. Y me pareció un gran cierre de concepto para todo esto que en realidad estaba dando vueltas entre espantapájaros, avechuchos. Mi último disco se llamó Mi Averío. Digamos, ya estoy como bastante colmado de bandadas. Ni hablar. Nico, ¿por dónde andás? ¿Con qué proyectos estás a futuro? Ahora estoy presentando esto, que lo voy a... Mañana voy a ir a Pico, al Desvelo. Y después me voy para Córdoba, ahí en Facebook, en Instagram están todas las fechas. Y después retomé la formación de cuarteto con otra formación, no como la que estaba en Rojo Estambul, sino con contrabajo, con viola y bandoneón. Y hay ahí algún videíto por ver en YouTube, este artificio, que es un tema que quedó muy lindo. Y estoy retomando eso, estamos tocando con el cuarteto bastante. Grabamos un pequeño simple que voy a subir, y con Espantapájaros estamos terminando de mezclar el disco, así que también va a salir. Lo interesante es que en estos avechuchos, en estos pájaros feos, hay una tarjeta con un enlace para que uno se pueda bajar la música que yo voy a ir subiendo. Quiero decir, si eso se va a ir actualizando y si yo eventualmente grabo un simple o un demo o un disco o una canción, con ese enlace uno puede entrar y bajárselo. Muy bien. ¿Cómo encontraste Santa Rosa después de tanto tiempo? No es, me imagino que por ahí no anduviste mucho todavía, pero... No anduve mucho todavía. Yo creo que estoy distinto, yo, y entonces creo que el lugar también. No sé quién cambió de los dos, pero déjame que discurra un poco más el tiempo y te lo confirmo. Muy bien. Bueno, o pueden haber cambiado las dos cosas. Sí, es probable. Viste que se dice eso, que uno nunca vuelve en realidad, a ningún lado. Que uno ya no es el mismo. Dorin habla mucho de eso. Es cierto. Que esa utopía de pensar que volver es una posibilidad cuando uno ya no es el mismo. Y bueno, sí, eso. Nico, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Queríamos saludarte y bueno, que nos cuentes un poco acerca de la fecha de esta noche. Te pido que invites a la presentación de hoy en Black Bar. Dale. Bueno, los invito a todos con mucho cariño a la presentación de hoy, que es en Black Bar, 21 horas. Voy a estar haciendo poesías musicalizadas, canciones griegas, algún tanguito. Va a ser una noche muy especial para mí, así que espero poder verlos a todos. Muy bien, bueno, y vamos a ver qué depara la noche. Sí, señor, ¿eh? Ahí estaremos. Un abrazo grande, Nico, nos vemos por ahí. Dale, Seba, un abrazo grande, gracias. Hasta luego, gracias. Nico Blum, en la mañana de Radio Kermés. Hoy se presenta en vivo en la ciudad de Santa Rosa, en Black Bar, Alvear y...